Pues saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Sean todos bienvenidos a este momento de radio en el que hoy trataremos otra vez el tema de la actualidad. Hemos hecho una selección de canciones incluidas en discos que acaban de salir o que están a punto de hacerlo y que, como vais a poder comprobar, abarcan un amplio arco genérico. Nos hemos acomodado en traer buenos discos, solo buena mierda y mierda de la mejor. Empezamos con nuestro programa número 431 y lo hacemos en clave de rock metalizado e instrumental de la mano de un grupazo que responde al nombre de Pelican. We'll be right back. Forever Becoming. Forever Becoming, sí señor. Hola, Julio. Muy buena, señor. ¿Cómo va la vida? Va bien, y ahora ya con el ungüento para toda la semana. Ahí estamos. Sí, señor. Sí, señor. Forever Becoming es el título del nuevo disco de Pelican, este grupo estadounidense que, como habéis podido comprobar, le pega duro y a la encía del metal instrumental o del post-metal o como queráis llamarlo. El caso es que hace un par de semanas aproximadamente hablábamos de unos compañeros suyos de Fatigas, también estadounidenses, Russian Circles, que nos habían dejado pues con la boca abierta gracias a su nuevo trabajo. Y justo en ese momento, en ese momento salía el nuevo disco también de Pelican, que llega hasta aquí a España pues a través de la distribuidora Popstock y que sigue estando bajo nómina de Southern. El caso es que están ahí jugando en la misma liga y lo hacen pues con similares armas. Y en ambos casos muy bien. Muy metaleros estos Pelican, que hemos oído ahí a la de Encanta y que ya han estado por la piel de toro, más concretamente en el Festival de San Feliu, en el San Feliu Fest, por ahí por el 2004. Tuvieron su momento de gloria allí y hay algunos que ya han podido disfrutarlos en vivo y en directo. O sea, qué guay. Nosotros ponemos velas para que pronto podamos verles por aquí, por los madriles, y podamos también disfrutar en directo de canciones como la que acabamos de escuchar abriendo nuestro programa 431 de Cliff. El acantilado es el tema que ha sonado en la apertura de este programa por cortesía de los Pelican, que siguen estando más que en forma. Sí, señor. Los de Chicago, hoy abriendo aquí en la era de Encanta. Vamos a continuar en Estados Unidos con grupos del palo, pero nos vamos con unos clásicos que además han sacado un disco con la formación clásica, valga la redundancia. Estamos hablando de uno de los padres putativos, uno de los grupos que fueron padres putativos del grunge, de los Melvins. Que suene. Yeah. Pues ahí están los Melvins desde Seattle con un nuevo disco, enésimo disco, ya hemos perdido la cuenta, la verdad. 23. 23 discos ya. Este es el número 23. Ah, vale, que los parió. Tres cabrones se titula este nuevo trabajo. Bueno, por decir tres, o sea, allí seguro que hay más. No, son tres cabrones. Bueno, pues entonces sumamos más que tres. Son tres cabrones y además los tres cabrones que originaron este grupo hace pues la friolera de tres décadas allá en la costa oeste norteamericana y que de alguna manera pues contribuyeron a pues a dar forma al ADN musical de lo que luego sería llamado grunge, desde luego que sí. De hecho, Dale Crover, el batería del grupo, fue el primer batería de Nirvana y Kim Buzo, el líder de los Melvins, aparte de ser buen colega de todos los grupos de la zona, pues pululaba, ¿no?, por los locales de ensayo en que Nirvana empezaron a dar forma a sus primeras canciones y de alguna manera siempre han estado ahí, siempre han sido reivindicados por todos sus compañeros de Fatigas que han tenido y tuvieron muchísimo más éxito que los Melvins y muchísimo más reconocimiento entre el gran público. Pero el caso es que el triunfo es suyo porque después de 30 años siguen ahí, tienen una tropa de seguidores en todo el mundo muy fiel y lo más importante de todo es que continúan sacando álbumes como este Tres Cabrones que ya está también a vuestra entera disposición. La canción que hemos escuchado, por cierto, se titula City Dump, que es algo así como el vertedero municipal o algo así. Vaya. Manuda destilería de mala baba que tenían en esa canción, vamos. Sí, y bueno, imagino que será constante. Desde luego, sí. Qué tíos. Seguimos en Brutesíos, cual sargento Arensibia, pero vamos a bajar un poquito hacia el sur. Concretamente vamos a cruzar el río Bravo Grande para irnos hasta la Ciudad de México y para escuchar a un grupo, en fin, de difícil catalogación que también le da los sonidos duros. Julito, que me dejas ahí yo en cruzo el vacío, tronco. Sí, sí, es que estoy aquí. Vale, continúa. Ya me entiendes, estoy aquí. Dale caña al guacamayo. Estoy dándole tema. Escuchamos, atención, a Yokozuna. Ahí queda eso. Qué tío. Qué animales. Yokozuna desde México, Distrito Federal, con un nuevo disco titulado Quiero Venganza, en el cual, pues, como habéis podido comprobar, reviven el espíritu de los Black Sabbath más cañeros, los Black Sabbath Conoci, época, pues no sé, pues Black Sabbath 4, Master of Reality, en fin. Muy majos estos cuates, que son Arturo y Antonio Tranquilino. Entre ellos dos se lo guisan y se lo comen, y han publicado pues este nuevo álbum con 8 canciones que, como habéis podido comprobar, pues apuntan al centro al centro de gravedad. O sea que cuidadín. Por cierto, que si os ha molado lo que habéis escuchado, este Prometea de Yokozuna, podréis verlos en directo en Madrid dentro de nada, el 23 de noviembre, en la Sala Siroco, acompañando a Xenia Rubinos, en papel de artistas invitados. Yokozuna y nosotros, la verdad es que le vamos a seguir la pista. Sí, un grupo del cual no teníamos ni la más remota idea, y que ahora pues se ve publicado este nuevo disco aquí en España, por lo menos distribuido. Y lo hace además con recomendación de otro ilustre, de Phil Anselmo, el cantante de Pantera y de Down, que por lo visto ha flipado con ellos, están en su onda. Claro. Está que no mea, ¿no? Sí, sí. Por fin sí. Es claro que sí, el disco venía con la típica pegatinilla, ¿no? Con una frasecilla ahí, pues, de Phil Anselmo diciendo que eran la polla, los Yokozuna estos. No, me mola. Como efectivamente son. No anda despistado el amigo. Vamos a seguir dándole cera, guitarreo, luego cambiaremos de tercio y nos pondremos un poco más melancólicos, más pijos y más melosos. Pero hemos querido empezar con canciones del ala, pues digamos, más radical en cuanto a sonido e intenciones guitarrísticas. Y a mí me da que lo estamos consiguiendo. Yo creo que sí. Una de las grandes sorpresas que tanto Julio como un servidor nos hemos llevado en este 2013, que está a punto de terminar o que ya enfila su recta final, es el regreso de un grupo que hace aproximadamente 20 años pues nos hacía mogollón de tirín, mogollón. Sobre todo ese Stark Up de 1994 que en tantas vueltas dio en nuestros reproductores. Sí, señor. Estamos hablando del regreso de Censer. What would you do? And they start shooting at us. What would you do? If you're looking for thrills, cause if the drugs don't get you, then the process will. Living the trickle down, little towns on your cut. The gas bigger than ever from the haves to have nots. More tech could reinforce the project, but you're all kept. So physically break the concept, and if you wanna show force, just for the loot. Well, it's the same damn thing to be a prostitute. And when you sign on the line, it becomes an abstract ghost hologram in the mirror, grinning back. So I'm bringing the storm to the mass appeal. So just don't park your car on the battlefield in this cult of the idiots, village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Cult of the idiots, village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Satellites, but you're stuck. Your stars drop. You need what you see. Your needs keep coming, so stand aside like a force line satellite. Don't be shy. You need to be seen in some magazine. You need more than any other generation has needed. You need home money, long haul money, to crank your drums in the land of the sun. You need to rock it hard, rock a fleet of cars. You need to see a little star on the boulevard. Forget that. What you need to be is less whack and get your cheap shit plastic off my soundtrack. Old bar, cloud base, outsource mandate, post-death rewards, points on the school wall. The penny dropped and the ring collapsed. Yeah, I know, you're scared and you want your life back. I'm saying money. Yeah. village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Call to the idiots, village of the damned. History isn't working out as we planned. Anti-personality burned at the stake. Who's responsible? Tear down the gates. Brutales, como siempre, Censer, hoy en la Isla de Encanta y con ese punto de nostalgia y bueno, y un poco la pérdida de la pista que le teníamos a este grupo londinense. Entre otras cosas porque se habían separado, o sea, no por nada. Hacía 15 años que no sacaban álbum Censer y ha sido una sorpresa reencontrarnos con este nuevo disco titulado To The Capsules, que incluye canciones como la que acaba de sonar aquí en la Isla de Encanta, Witch Village, la ciudad de las brujas. La verdad es que es un síntoma, ¿no?, de cómo está el percal, porque si un grupo como Censer, ¿no?, tan aparentemente fuera de onda y con un sonido tan supuestamente trasnochado, por decirlo de alguna manera, regresa, es porque la retromanía no tiene fin. de lo cual en muchos casos Nos alegramos. Te da gustito. Tú, Julito, por cierto, vas a ver este finde a los Pixies, hablando de retromanía. sí, de vuelta a los orígenes y de momento es karaoke. Estaremos este viernes en La Riviera expectantes a ver qué dan los de Boston en esa super gira que llevan ya como 3 meses por ahí dando vueltas y que, bueno, pues recalan aquí en Madrid con 2 fechas y hemos cogido entradas, pues esta vez no ha habido posibilidad de acreditación para el segundo día. Uh-huh. Así que ya veremos, ya contaremos. Ya contarás, sí, la verdad es que este fin de semana, luego daremos un breve repaso a los conciertos más punteros que hay en los próximos días por aquí, por España, sobre todo por Madrid, que pasó en nuestra ciudad. Está bien petado, está plagadito. El primer día de Pixies hay un huevo de conciertos en Madrid. Hay de todo. Tocan los Coronas también este fin de semana. El viernes, efectivamente. Los ídolos del estadio tocan en el Rock Palace el sábado, creo, también. O sea, cantidad de grupos conocidos y buenos amigos de la Era de Encanta que este fin de semana tienen a bien, pues eso, llevar al directo sus canciones. Tenemos que esperar todavía un poco más para ver al siguiente protagonista aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa, para verles otra vez en directo. Pero desde luego que no desfallecemos y aguantaremos lo que sea menester para volver a ver a Bethany Cosentino sobre las tablas. Best Coast tienen nuevo álbum, mini álbum en este caso, pero mini por el tamaño y el número de canciones, porque la calidad está más que contrastada. Os ponemos un tema, a ver qué os parece. Estos son Best Coast. La verdad es que esta canción de Best Coast es deliciosa y viene a confirmar lo que, en fin, ya se sabe, que Bethany Consentino, la cantante, guitarrista y líder de este dúo norteamericano, es una mujer de enorme talento que hace... pues hace todas las cosas que se proponen, las hace estupendamente, y a la que le queda muchísima mecha, por lo menos a tenor de lo escuchado en su nuevo trabajo, muchísima mecha compositora, porque la mayoría de las canciones incluidas en su nuevo disco, en este Fade Away, un mini álbum, son 7 canciones que también acaba de salir a la venta, pues rayan a gran altura, como esta que hemos escuchado, Who Have I Become, ¿en qué me he convertido? Ya te digo, y ya, vienen de allí, de los Estados Unidos, de la costa oeste, de Los Ángeles, y la verdad es que no tienen un... o sea, llevan muy poquito, llevan desde el año 2010, pero con una carrera muy prolífica y con muy buenas canciones, la verdad. Sí, y además en directo, pese a lo reducido del formato... la cosa funciona y ella da la talla, así que lo que os decíamos antes, que esperamos que pronto también podamos volver a verla en directo por los escenarios españoles, lo mismo que al próximo protagonista del programa, que es pues uno de nuestros, no sé cómo llamarle, guías espirituales, tótems, en fin, un músico que cuenta entre nuestros favoritos. Sí, dilo tú, Julito, yo qué sé. No, yo sobre todo soy fan de la época de Luna, porque Galaxy 500 me pilló un poco más fuera de juego y no le he dedicado el tiempo que se merece. No he escuchado muchas canciones, pero sobre todo Luna sí, Luna me ha quitado mucho tiempo. Pues nada, los más avispados ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando de Dean Wortham, que... por fin ha terminado de grabar ese disco en solitario que venía anunciando desde finales del año pasado. Vamos a escuchar una de las canciones, luego os contamos más cosas sobre este Emancipated Hearts de Dean Wortham. The ticket is the bomb. decíamos, el líder de los Extinguidos Luna, que vuelve a la palestra, esta vez sin ir de la mano directamente de su querida llamada Brita, y que, bueno, pues es el primer trabajo que sale él a la palestra en primera persona y de manera individual, llevando la responsabilidad y defendiendo estas canciones. Lo que quiere decir, Julio, es que es el primer disco que Dean Wortham publica exclusivamente a su nombre, porque siempre ha sido líder, lo fue en Galaxy uh-huh. 500, lo fue en Luna. Lo de Dean Ambrita, pues ya saben, los matrimonios, quien manda, no hace falta que nosotros lo expliquemos ahora. Y aquí pues vuelve a llevar él la voz cantante, pero es que además eso, publica el disco a su nombre, aunque Brita Phillips está ahí, toca algunos instrumentos y mete algunos coros en el tema que da título al álbum. Quien realmente le ha acompañado en esta grabación de este también mini disco, mini álbum, porque tiene seis canciones y una remezcla de Emancipated Hearts, es Jason Cueber, que para quienes no lo sepáis es un músico y productor californiano conocido sobre todo por su trabajo en el grupo Paper Cuts y que también tiene muy buen cartel a la hora de grabar y de producir álbumes y demás. Y resulta que parece ser que ha hecho buenas migas con Dean Wortham y el resultado pues creo que salta a la vista. En esta canción, aunque decía Julio y yo lo suscribo también, que molaba más Luna que Galaxy 500, en esta canción sin embargo suena más la cosa a Galaxy 500 que a Luna, pero en cualquier caso Dean Wortham lo tiene, quiero decir que tiene eso de que en cuanto le escuchas o le oyes tocar la guitarra, más o menos sabes que es bastante reconocible. Sí. Y eso, joder, eso no, desde luego que no tiene precio. Como tampoco tiene precio su libro de memorias, por cierto, que ya salió hace cosa de año y pico aquí en castellano, publicado pues con primor por Libros de Ruido, pero que nunca está de más recordarlo. Postales Negras se titulaba, sí, y sí, se titula, y merece la pena leerlo porque es Dean Wortham a tumba abierta, como aquel que dice, el tío no se calla nada. Que es lo mejor, que no final, queden luego preguntas en el aire. Al final el tío lo raja todo, lo hace con gracia, lo hace con mucho estilo escribiendo y consigue pues que su autobiografía sea de interés general, vaya. Sí, señor. Y nos vamos a centrar otra vez en la capital londinense porque además este fin de semana aterrizan aquí en los Madriles los amigos de Suede. Ahí estamos. All the colors in the rainbow don't compare with one look in your impossible eyes. And I walked into the trap with my eyes wide shut, but I never knew what it would be like. All the plans were made in the wooded glades where your body was split wide open, and I counted safe as the race begins round your hairpin bends. Sometimes I feel afloat, alive. Sometimes I feel afloat, alive. Sometimes I feel afloat, alive. Without you to hold me. I can't count the times I forgot my lines, and you pretended that you didn't know. Let me take you through each stage of the male mistake, and we'll adopt our natural roles. I count to 10. Soy de que vuelven otra vez a la palestra también con unos años ya en el dique seco, ¿no? Por lo menos 10 o así. Pues sin sacar disco han sido 11 años. 11. Salió Blood Sports, el álbum que acabamos de escuchar esta primavera, después de 11 años sin sacar álbum con nuevas canciones, pero su regreso se venía gestando desde 2010 aproximadamente, que fue cuando publicaron un recopilatorio que estaba muy bien, por cierto, un Best Of con dos CDs que se recogía ahí prácticamente pues lo más florido de la producción del grupo británico. Luego vinieron las reediciones estas súper lujosas y estupendas de toda su discografía y el grupo en ese momento ya estaba dando conciertos. Y después pues anunció lo inevitable, que iba a haber un nuevo disco de estudio, que es este Blood Sports, que contiene canciones tan rematadamente suede como esta Sometimes I Feel I'll Float Away, que esperamos, o por lo menos yo espero, poder escuchar este sábado en la Sala La Riviera en directo, porque Suede están de gira por España. Empezaron a tocar anoche, si no recuerdo mal, en Barcelona. Creo que tienen alguna fecha más en la península, entre medias, y el sábado están aquí en Madrid. Y la verdad es que, quizá contra todo pronóstico, o tal vez no, el disco de regreso de Suede, 10 años después, para ti y para tan, está más que bien. O sea, es un regreso digno. La verdad es que no está a la altura de sus obras maestras, que las tienen, aunque muchos no se lo crean, pero desde luego es uno de los mejores discos que sacaron. Desde luego mejor que los dos últimos de estudio antes de su separación es. Y la verdad es que hay tres o cuatro canciones en él que pueden aguantar el tirón este sábado en el concierto muy tranquilamente entre sus clásicos. Bueno, ya saben, los que tengan la oportunidad de ir el sábado, la verdad es que acontece buenas vibraciones. Nos espera y un fin de semana movidito. Movidito, está la cosa complicada. ¿Tú vas a estar el jueves 7, tienes plan? No, ¿me invitas a algo? Ya me gustaría. Mi menda tiene que ir a ver a George Ritter a Moby Dick, pero ese mismo día, además de hacer la primera fecha en Madrid, los Pixies, estará tocando otro de los grandes protagonistas del pop británico en esta década, que además va a sonar a continuación en La Isla de Encanta. ¿Qué suena? Será Miles Kane. So hard, I'll stand apart. These fools. Miles Kane sonando en la isla de Encanta. El jodido ha sacado un pedazo álbum que la flipas. Se titula Don't Forget Who You Are y contiene pues un hit tras otro. Como hay que elegir, no podemos poner todos, pues hemos puesto Don't Forget Who You Are, el tema que da título al disco y que confirma a este joven talento como uno de los más espabilaetes en el Reino Unido. Little Flames es líder de Rascal y ahora mismo con Last Shadow Puppets, o sea que es que el tío no pierde ripio ahí, ¿eh? No pierde. Tú el curso CCC último escucha, te lo perdiste. Lo he dejado. Y que no se sepa por ahí. Que no se entere mi madre. No, si no nos hemos enterado. Descuida. Por favor, guardadme el secreto. Estará Miles Kane en el, no me acuerdo en qué sala, bueno, en Madrid este jueves. También ha estado dando conciertos por aquí, va a estar dando conciertos por aquí en gira triunfal. La verdad es que sus canciones lo merecen. Ahora, mientras grabamos este programa, hoy es martes 5 de noviembre, están los Posies haciendo lo propio, haciendo doblete en el Sol. Tocaron ayer y hoy repiten, tocando pues Frosting on the Bitter y Amazing Disgrace, con dos cojonazos. En fin, que nos encantaría haber estado allí, pero la cosa no da para más. O sea, que en fin, tenemos una cita con nuestra distinguida audiencia y aquí seguimos, ya nos lo contarán. ¿Todo esto a cuento de qué? ¿De los Posies? Pues porque la primera vez que vimos a Soledad Vélez fue después de ver a los Posies, en un doblete extraño. Veníamos de ver un concierto en los Posies y luego enganchamos con otro de Soledad Vélez, que en aquel momento nos da así en la nariz que acababa de llegar, como quien dice, a España. Sí. Y empezaba a buscarse la vida. Y, Julito, hay que ver cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? Sí, señor, ha evolucionado y la verdad es que nos ha dejado gratamente sorprendidos este nuevo disco, que creo que ha salido a finales de octubre, el día 23, quiero recordar, y que le da por correr con lobos a esta mujer, yo qué sé. Así se llama, Run with Wolves, es el nuevo disco de Soledad Vélez. Escuchamos una de sus canciones y luego os contamos más cosas. On Fire. It's a complete illusion, it's a complete delusion. When it seems you live in mind, Milky Way, with billions of stars. On Fire es la canción de Soledad Vélez que acaba de sonar en nuestro programa número 431, que empieza a tocar a su fin. Soledad Vélez desde Chile, aunque afincada en Valencia y ya con un buen recorrido en los garitos, salas y carreteras españolas, desde luego que sí. Que está en Madrid ahora. No, que está de gira. Ah, que está de gira. Desde el día 7 ya empieza en Málaga, el día 8 en el puerto de Santa María, el 9 en Granada, y entre entradas libres y precios populares. El día 10 en Sevilla, el 14 en Barcelona, y luego ya hay que esperarse hasta el 9 de enero que entran los conciertos de la 2 aquí en Madrid. Pues decíamos, Soledad Vélez es una artista chilena afincada aquí en nuestro país desde hace unos cuantos años, y la verdad es que su trayectoria es ascendente. Quienes todavía no han cruzado el charco para, en fin, quedarse entre nosotros, aunque sí han venido a tocar en más de una ocasión a España, con algún que otro altercado en la frontera, o en la aduana concretamente, son los chilenos Denver, que van a ser quienes nos sirvan, nos acompañen en la despedida de este programa. Acaban también de publicar nuevo disco, se titula Fuera de Campo, y contiene canciones como Profundidad de Campo, que es la que está sonando ahí de fondo y que es la que va a sonar hasta el final de este 431 de La Isla de Encanta, amigos. La semana que viene pues ya veremos. Sí, Dios dirá, proverá. Volveremos, estaremos aquí para dar y seguir dando tormento. Os dejamos con Denver. Agur. Ser buenos.